momento en el que si miro por la ventana veo un clima gris, alguna que otra gota, y me da la sensación que todo aparenta a que puede formarse un ambiente para mirar películas. La tengo del otro lado de la línea a Cinefi Laura, que creo que ya me está escuchando. Hola, ¿cómo estás, María? ¿Cómo anda? Todo bien, todo bien. Sí, la verdad que el día se presta especialmente para ver pelis, ¿no? Sí. Y hay tanto. Y hay mucho. Anunciado para ver de diferentes clases y en diferentes lugares, que la verdad que vale la pena hacer como un pequeño resumen de lo que se puede hacer a partir de hoy, todo el fin de semana y parte de la semana que viene. A ver. Siempre hay festivales y demás. Cuénteme, porque yo tenía algo para proponerle, pero no sé si está en su agenda o no. A ver si forma parte si de eso. Te cuento y después me compartís lo que encontraste. Dale. Bueno, por empezar, hoy empieza la novena muestra DOCA. Esta vez se llama Cine sin yo, cine con ellos. Uh-huh. Es la novena muestra de cine documental argentino. Sí. Que empieza hoy hasta el 25 de noviembre y se va a exhibir en el Cine Gaumont con más de 10 preestrenos de documentales nacionales. Sí. La selección destacada de este año le corresponde a las producciones mexicanas como país elegido a manera de alzar la voz en reclamo de justicia por los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela Ayotzinapa. Y también la muestra cuenta con la visita y la participación especial del reconocido editor Miguel Lavandeira, residente en México, quien además dictará un seminario de montaje los días posteriores a la muestra DOCA en la Manzana de las Luces. La Bandeira ha dictado clases en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, Cuba. Así que buena oportunidad. Uh-huh. DOCA apuesta a la construcción de cine documental basado en la diversidad de lenguajes, contenidos, metodologías de producción y distribución, considerando al cine como una herramienta de lucha y transformación para los pueblos. Así que bueno, hay varios estrenos. Hoy parece que arranca a las 17 con Un paisaje de espanto, así se llama el documental. A las 19, Foco México, Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado. Y a las 21, el preestreno de Pibe Chorro. Mucho para ver, con sede en el Gaumont y siempre por 6 pesos o por 8 pesos, según si tenés certificado de estudiante o de jubilado. Uh-huh. O similar. Sí, iba por ese lado la invitación que quería hacerle, así que venimos conectadas bastante bien, porque en el día de ayer, por ejemplo, aquí en la tribu se estuvo proyectando el documental En Movimiento, de Mirra. Ajá. Que de alguna manera también tiene que ver con este movimiento de documentalistas. Claro, sí. Así que siguiendo esa beta también me pareció interesante ir por ese lado, así que festejo que venimos pensando más o menos por ese lado, invitando a este noveno encuentro de Muestra DOCA. Del documental argentino, muy bueno, sí, con muchas, una propuesta muy muy interesante. Hay una página web donde están todos los horarios, que ya te la digo, documentales para todos los gustos. Esto es, espérate, ya te cuento cómo es la página web. gpsaudiovisual.com, ¿puede ser? Exacto, gpsaudiovisual.com. Ahí te metes en documentales para todos los gustos y tenés completa la programación de el DOCA número 9. Después hay un interesante ciclo que se llama Cine Tren, que también empieza hoy, que está dirigido o promovido por la Dirección General de Museos. Este ciclo Cine Tren es un viaje hacia el cine independiente, también empieza hoy 19 de noviembre hasta el 8 de diciembre. Y sus sedes van a ser el Teatro El Plata, en Avenida Juan Bautista Alberdi 5751, con entrada libre y gratuita. Cine El Plata tiene el privilegio de presentar este ciclo de cine independiente, donde emprenderemos un viaje cinematográfico a través de países tan disímiles como Serbia, Uruguay, España, Estados Unidos, Francia, Brasil y Nueva Zelanda. También está en la página del Cine El Plata toda la programación, con la sinopsis de las películas, que empieza hoy y termina el 8 del mes que viene. Y después, como siempre, tenemos la Filmoteca en Vivo, que también es gratuita y en Fílmico, acá cerquita del Congreso, del centro de la ciudad, Moreno 1199. Mm. Que va a haber un ciclo sobre Bette Davis. Si te gusta el cine más clásico y no tenés ganas de documentales, ni de películas más nuevitas, te podés acercar acá al auditorio de la ENERC. Por ejemplo, el viernes 23, o sea, mañana a las 11 de la noche, dan Decepción, de Irving Rapper, con Bette Davis, Claude Rains, y demás grosos de la actuación del cine clásico. El sábado 21 dan Hermanas, también una película de Estados Unidos de 1938, con Errol Flynn, Anita Lewis y por supuesto con Bette Davis, la de los ojazos. Y el domingo a las 22 van a dar Cuando el amor florece, también una película norteamericana de Irving Rapper con Bette Davis, Nigel Bruce y John Dahl. Así que acá tenés también otra opción para ir a ver cine sin pagar ni un mango. Y tenemos algo más. O sea, tenía una cosa interesante para más para el lado de la industria del cine, pero que puede haber alguien que a lo mejor le interese. Se acerca la sexta edición del Vista, que es el evento más importante de la industria del cine de la región, con contenidos especiales para la prensa. Vista es organizado por Ultracine desde hace 5 años y se llevará adelante su sexta edición los días 24 y 25 de noviembre en el Village Recoleta durante el evento Avant Premier. Esto lo cuento ahora porque imagino que habrá que ponerse en contacto con la gente que lo promueve. Hay un teléfono acá. ¿Dónde se encuentra esa información? Acreditaciones o para gente interesada, un Fernando que pone su teléfono, que si querés lo decimos o lo ponemos. ¿O dónde se encuentra esa información? ¿Cómo? ¿Dónde encontramos esa información? Te paso luego la web. Así la posteamos en Sándwich. Exacto. Perfecto. Para los que estén interesados en este evento que tiene más que ver con la industria, pero que me parece también interesante porque va a haber diferentes charlas, conferencias, participa el Inca, por supuesto. Y va a haber un espacio tecnológico en el Cine Gaumont para capacitar gerentes encargados de operaciones de los cines de la región. Así que bueno, otra cuestión interesante para tener en cuenta. Y bueno, y recordemos que los jueves hoy hay varios estrenos en el Gaumont, que es un cine que tiene precios muy accesibles. Hay una película que yo me perdí en el Festival de Mar del Plata porque fue proyectada los primeros días del festival, que se llama Eva no duerme, que es una película, una ficción, pero con base en algunos documentales y en algunos escritos que quedaron, que tiene que ver con el cadáver de Eva Perón en 1952, que se hace desaparecer y está durante 25 años medio a la deriva. Bueno, una ficción interesante, sé por gente que la vio que está bastante bien hecha. Una película con Gael García Bernal y Manuel Arias como dos de los protagonistas, y después con Daniel Fanego, Aileen Salas y Nicolás Goldschmidt como actores secundarios. Parece que es bastante interesante la forma de encararla. Y bueno, está ahí disponible en las proyecciones del Cine Gaumont. Les digo, si quieren, los horarios 12 y 10 y 23:25 son los dos horarios en que se pasa Eva no duerme desde hace un par de semanas. Bien. Y bueno, no sé, vos me querías contar algo más de... En realidad quizás la pongo en un aprieto, pero me interesa, me gusta. ¿Cómo, quizás? ¿Cómo? Quizás la pongo en un aprieto, pero me parece interesante preguntárselo. A ver. ¿Sabe usted que el 28 de noviembre tenemos un primer campeonato argentino de guitarra aérea? ¿De qué? ¿Perdón? De guitarra aérea. ¿De guitarra aérea? Sí. No estoy al tanto. ¿Cómo no está al tanto? Bueno, la pongo al tanto entonces. Es el próximo 28 de noviembre aquí en Lambaré 873. ¿Y qué es guitarra aérea? ¿Qué es guitarra aérea? Guitarra aérea, por ejemplo, es una forma de... a usted le gusta mucho, sé que le gusta mucho la música, le gusta mucho una canción. Sí. Por ejemplo, está haciendo otra actividad. Y de repente se compenetra con esa canción y de alguna manera no tiene el instrumento a mano, pero imagina tener el instrumento y con esa guitarra toca la canción. Bien. Ese sería, digamos, el primer paso para participar. Ajá. Yo sé, tengo conocimientos que su hijo es un guitarrista. Sí. Por ejemplo. Y se me ocurría preguntarle si tiene, se le ocurre ahora, alguna película o algún corto o algo que tenga que ver con esta temática, como para que podamos tenerlo en cuenta a la hora de pensar por qué estamos invitando a quien escuche Sándwich a que participe el próximo 28. Ajá. En realidad me acordé de otra que podría ser piano aéreo. No sé, ¿sirve? Bueno, puede ser, porque sí, también es una manera de tocar en el aire, pero en vez de guitarra, piano. Y me acordé de una película que se llama El pianista, una película de Polanski, que no sé si la han visto, una película sobre la ocupación nazi. Y el protagonista es un pianista, justamente, que es atrapado por los nazis. Sí. Y que en su afán de esconderse, en algún momento que puede escapar, se mete en una casa abandonada y como es un apasionado por la música, ve un piano, pero no puede hacer ruido. Claro. Entonces tiene que tocar en el aire ese piano en una escena memorable. Sí, sí, la de recuerdo. La película El pianista de Polanski. La tendremos en cuenta, es interesante también, ¿eh? No se me había ocurrido eso, así que podemos tenerla en cuenta para... Podría ser, no se me ocurre de guitarra en este momento, pero sí de piano. Bueno, pero puede llegar a ser una opción y le dejo ahí el interrogante a ver si para la próxima se le ocurre alguna otra más, porque vamos a estar ahí nomás el próximo jueves. Bueno. Así que no, téngalo en cuenta y después le mando la invitación para que pueda también compartirla a sus ahí conocidos. Ahí está, la comparto en el Facebook. Perfecto. ¿Tenía algo más para agregar? Creo que no. A ver. No. Bueno. El estreno del Gomón. No, ya les conté. Quedó entonces toda la información adjuntada en nuestro sanguche tribal y la estaremos viendo el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Le mando un abrazo. Un abrazo grande.